Casa José Gorostiza. La calle Lerdo, en la cual está ubicada la Casa Museo José Gorostiza. En ella habitó el famoso poeta tabasqueño José Gorostiza Alcalá. Gracias a su amplio conocimiento y experiencia en el campo de la literatura, Gorostiza llegó a escribir y publicar su primer libro, Canciones para cantar en las barcas, en 1925. Poco después de realizar dicha publicación, formó parte del grupo de revista Contemporáneos, de 1928 a 1931. Trabajó como maestro en diversas asignaturas vinculadas con la literatura, y dicha experiencia lo llevó a ser jefe del Departamento de Bellas Artes, de la Secretaría de Educación Pública en 1932. 14 años después de su primera publicación, aparece el que sería su más grande éxito, Muerte sin fin. En dicho libro, los versos dejan la simplicidad y, sin abandonar el diálogo entre la vida común y la expresión exacta, se sumergen en una búsqueda poética exhaustiva de ser, en el mundo y en la muerte. Dicho libro fue su obra más conocida y tuvo tanto éxito que el autor recibió el reconocimiento por parte de diversas organizaciones. Años después, publicó sus dos últimas obras, Poesía en 1964 y Prosa en 1969. Un año después de publicar Poesía, recibió el Premio Mazatlán de Literatura. 3 años después, recibe el Premio Nacional de Ciencias y Artes de Literatura, gracias a sus obras publicadas. Finalmente, en 1973, el famoso poeta e ícono literario José Gorostiza fallece a la edad de 72 años en la Ciudad de México, dejando así su legado en la amplia gama de la literatura mexicana.